Estás en el 105.0, estás en Radio Crash y estás en In Campo Aperto. Ya estás inmerso en una nueva entrega de In Campo Aperto. Jimmy el Fiu de Miro, a los mandos de la nave, te hará aterrizar en cualquier lugar de este planeta donde te encuentres. Porque aterrizarás ahí donde te encuentres. Aterrizarás esta noche con una entrega de In Campo Aperto absolutamente Motown. Una entrega de In Campo Aperto con un personaje de leyenda. Un personaje en activo. Y un personaje que en toda su magnitud, en todo su esplendor, va a llenar hoy In Campo Aperto en Radio Crash. El 3 de febrero de 2009 recibió el Gershwin Prize, otorgado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por su contribución a la música y expansión de la cultura en general. En marzo de ese mismo año publicó su primer DVD oficial, su título Live at Last, con el contenido de su concierto celebrado en octubre del año anterior en Londres. Actualmente comparte su vida con la diseñadora de moda Kyle Mila, que le ha dado dos hijos más, el último nacido en el 2005, el mismo día de su cumpleaños. En total, Wonder, Stevie Wonder, es padre nada más y nada menos que de 10 hijos. Pues prepárate, porque esta noche en In Campo Aperto habrá sobredosis de Stevie Wonder. Before my life is done, gotta find me. bed and you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. I know there's a place in the sun. A place in the sun. Hemos comenzado esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash, con el Down to Earth de 1972. Y se trata, en este programa distinto pero nunca distante de ti, en In Campo Aperto, como sabéis que acostumbro a buscar y casi siempre conseguir, que no se parezca en nada al anterior ni al posterior. Nos pasa como aquí como en la lotería. No damos ni con el anterior ni con el posterior, damos en donde tenemos que dar. Pues dicho esto, un lugar en el sol, A Place in the Sun, que acabas de escuchar, es el tema que nos da pie a enfrentarnos con un En Campo Aperto absolutamente, absolutamente wonderiano. Stevie Wonder en su estado natural. And I was six. We rode on horses made of sticks. I wore black and she wore white. She would always win the fight. Bang, bang. She shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. She would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful song. Bang, bang, I used to shoot you down. Take time to lie. Bang, bang. She shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Bang, bang, bang, bang. El Stevie Wonder, ¿el por qué suena en In Campo Aperto? Te preguntarás. Ay, amigo. Ay, amiga. Eso es una de las cosas que tengo que ir poco a poco desgranando esta noche. Esta noche de In Campo Aperto, dedicada a un personaje tan legendario y activo como Stevie Wonder. En un programa que, por lo general, por aquello de los vinilos, la antigüedad de los mismos, etcétera, etcétera, pues tampoco es descabellado que se le haga un monográfico en In Campo Aperto. Pero Es cierto que en este tipo de música no se prodiga mucho en campo abierto. Y pensé que una de las formas de conseguirlo era recordar y contaros la primera experiencia que tuve con Stevie Wonder, que fue absolutamente maravillosa. Digamos que este Down to Earth que estamos escuchando esta noche para comenzar el En campo abierto es un descenso a la tierra auténtico, porque en aquel momento, la primera vez que vi a Stevie Wonder, bajé de verdad a la tierra. Lost, but then I came home again, home where I belong. Down to earth just in time, to the love I failed to see. I gave up a dream for a change of scene. Where I should be. Down to earth, down to earth. All that I lost, I have found. What's it worth, this bitter, without your love around? I got lost in the crowd, that's the price I had to pay. 'Cause I couldn't find what I left behind till love showed me the way. Yeah, down to earth, down to earth. All that I lost, I have found. From a world unreal to the things I feel, what love was waiting all the time. Down to earth, down to earth, down, down to earth, yeah. Stevie Wonder descendiendo a la tierra, Down to Earth. El concierto fue a finales de los 80 y Stevie Wonder siempre habla muy bien de las chicas, aunque a veces no son tan hermosas como él pretende o algo así. We'll be right back. Is it lovely? Sí, no, es hermosa. No es muy hermosa. La cuestión no era si las chicas que tenían el escenario en aquel concierto memorable eran o no eran hermosas. La cuestión era que todo fue fruto de la casualidad o de la relación causa-efecto, una causalidad nunca buscada, pero siempre encontrada. Y me encontré, como no podía ser de otra manera, cuando la decisión ya estaba tomada, con un no voy a tolerarlo. ¿Qué va? Ni de coña. Someone's been digging around in my cage, and I ain't gonna stand for this. And I ain't gonna stand for this. And I ain't gonna stand for this. Now, now. And I ain't gonna stand for this. Under my bed, don't wanna call nobody no bodily harm, but somebody's been rubbing on my good luck charm. And I ain't gonna stand for this. Estás en Radio Crash en 105.0 de tu dial FM. Estás en www.radiocrash.org y esto es In Campo Aperto. Y Jimmy el Fío de Miro hoy le ha dado por contarte la experiencia de finales de los 80 de ver por primera vez a Stevie Wonder. Fue pasar la calle enfrente del hotel y tomar la decisión unilateral, sin contar con las otras tres personas, de sacar cuatro entradas, en donde había un concierto anunciado con un pedazo de cartel enorme, con un pedazo de careto enorme, de un afroamericano con gafas negras. Fue una decisión unilateral. Yo creo que al volver a pasar la carretera y haber preguntado antes, ¿aún quedan entradas? Y me dijeron, sí, deme cuatro. Al volver a la puerta del hotel, recién aterrizado en Valencia, yo creo que fue como si me leyeran la mente, sin duda. Pues sí, así fue, If you read my mind, como si me leyeran la mente, cuando comunico que tengo las entradas, los tickets sacados para los cuatro, es irreversible. Posiblemente los caretos que había eran absolutamente indescriptibles, pero posiblemente hubiera que echarle la culpa al sol. Sin duda, estábamos en Valencia y a mí siempre me afectó. Blame it on the sun that didn't shine. I blame it on the wind and the trees. I blame it on the time that never was enough. I blame it on the tide and the sea. But my heart blames it. On the sun, Steve Wonder le echaba la culpa al sol, posiblemente porque este tema está compuesto a medias con Syreeta Wright. Steve Wonder, como ya hemos dicho al principio, tiene y tendrá seguramente muchos amores. De hecho, la descendencia ya lo demuestra. Parece ser que le gusta mucho cambiar también. Es posible que por eso dé siempre y cada poco, gracias a los amores que ha tenido, que tiene y que posiblemente tendrá. Así que desde aquí, gracias, amor. Thank you, love. You made me happy in so many ways. Through all my sweet and tender yesterday, you were the sunshine I needed, love. You were there. You warmed my heart when troubled skies would come. You were my one and only faithful. Sí, al final la decisión estaba tomada, los tickets estaban sacados y hubo que entrar en la plaza. Hubo que entrar en la Plaza de Toros de Valencia. Y la recomendación por mi parte, sobre todo a la persona a la cual quería muchísimo y se me ha ido, a mi gran amigo, que fue uno de los que más reticentes se mostró al ver que los tickets estaban sacados, diciéndome que lo último que podía esperar era meterse en la Plaza de Toros, la cual no le hacía ninguna gracia, y nada más y nada menos que a ver a ese que toca hoy ahí. Le parecía algo surrealista. El caso es que yo le dije que no te preocupes, tú eres un tío guay, mantén la calma, mantente entero, ponte en tu sitio y a ver qué es lo que ocurre, porque al final, pues eso, be cool, be kind, and keep yourself together. Girl, I've been crying ever since you left. My mama told me, get a hold of yourself and be cool. Come and keep yourself together. Try. Then I Pues sí, no es fácil, no es fácil, estás en campo aperto y nada es fácil en campo aperto, pero si por lo que fuera tienes alguna relación, algún recuerdo de aquel concierto de finales de los 80 en Valencia, en la Plaza de Toros de Stevie Wonder, pues me mandas un correo a crashpodcast@gmail.com. Si te encuentras aquí en Gijón, me llamas al 985 14 23 45. Y ya, si te llamara Silvia, sería la pera. Silvia, si estás escuchando esto a través del podcast, que también saludo a todos aquellos y aquellas que escuchan este programa a través del podcast, como no, pues deja un mensaje en el archivo de este programa, en el podcast, diciendo que eres Silvia y que te ha encantado que sonara esta canción en tu honor. En campo aperto, las situaciones a veces pueden resultar, pues, no sé, intensas, pueden resultar extrañas incluso, pero el caso es que surgen, salen y se van. La radio tiene ese poder, el poder que tiene la tierra que siempre ha cultivado Stevie Wonder, esa tierra que habla de la vida secreta de las plantas, por ejemplo. I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. A species smaller than the eye can see, or larger than most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a building. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. But far too many give them in a stone cut down a burn, as if they're nothing. But if you ask yourself, where would you be without them, you will find antennas are the leaves that span beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be. Who are the mediocrity? But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. For these are but a few discoveries we find inside the secret life of. El señor Wonder, Don Stevie, debía de tener unos 40 años o incluso no los había cumplido cuando tuve la oportunidad de conocerle en directo, de vivirlo, de sentirlo y de emocionarme con él. Últimamente no sé lo que podría esperar viendo un concierto de Stevie Wonder. Tampoco sé últimamente ni lo que está haciendo. La verdad es que últimamente no, ni le he pillado la onda, ni sé si lo iría a ver. Últimamente. No vivid reason here to find, yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume with you say no special place to go. But when I ask will you be coming back soon, you don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they all últimamente, como os contaba y como nos cuenta Stevie Wonder, no sé muy bien cómo está la historia con este hombre. La verdad es que la situación con Stevie Wonder, a partir de aquel concierto, hubo un momento en que se inició una distancia entre él y yo, en el sentido de que al faltarme mi gran amigo, muy pocos años después, eso hacía que lo relacionara. Y posiblemente fue por lo que tuvimos un largo, largo distanciamiento. Quizá porque el mundo de Stevie Wonder, yo lo relacionaba con mi amigo, el haberlo visto juntos. Y quizá por eso mi mundo estaba vacío sin él. Sin ninguna duda. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. And as I go my way along, yeah, I find it hard for me to carry on. I need your strength, I need your is empty without you, babe. Oh, my world is empty without you, babe. From this old world, I try to hide my face. But from this loneliness, there's no hiding place. Is empty without you, babe. Cookie, my world is empty without you, babe. I need your love more than before. I can hardly carry on anymore. My world is empty without you, babe. Without you, babe. My mind and soul have felt like this since love between us no more exists. And every time that darkness falls, it finds me alone with these is empty without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. Without you. Como puedes apreciar, el vinilo está un poco de aquella manera, pero bueno, de momento vamos a esperar a ver si responde en toda su plenitud, como viene ocurriendo últimamente en In Campo Aperto con los vinilos. Los vinilos son muy especiales, tienen su estado de ánimo también. Es algo que, no sé, podríamos decir que incluso puede llegar a ser hasta supersticioso. Yo nunca lo he sido. Y cuando os hablaba de ese distanciamiento que había tenido con Stevie, debido a la distancia que provocó la desaparición de mi amigo, pues nunca lo achaqué a ningún tema supersticioso por mi parte. Simplemente una relación que estaba ahí. Pero evidentemente me di cuenta de que eso podía existir cuando, bastantes años después, reenganché con Stevie Wonder a nivel profesional, cuando me tocó tener que tocar una de sus célebres canciones, y ahí me di cuenta de que podía haber un pelín de superstición, cómo no. Yeah. Un Superstition maravilloso de Stevie Wonder en un en campo aperto que llevamos ya una horita y pico larga emitiendo el riguroso directo y da sensaciones, ¿no? Da como rollito. Stevie siempre ha escrito canciones hermosas, maravillosas, con unos arreglos como los que acabamos de escuchar, por ejemplo, con unos metales absolutamente asombrosos, pero a la hora de contar historias es inigualable. Angel Baby, don't you ever leave me. Cuando pides a alguien que no te deje nunca, es que tienes muchas cosas que decir. Y esa canción estaba presente en el concierto del que os hablo esta noche. Look down that lonesome road before you travel on. Look up, look up, and see your maker before Gabriel blows his horn. Weary toting such a heavy load, look down that lonesome road before you travel. True love, true love, true love, true love. What have I done? Tell me, what have I done? Yeah. That you should treat me so. Yes, you caused me walk and talk. To walk and talk, yeah, yeah. Like I never did before. Don't you get weary sometimes? Weary toting such a heavy load. Gotta keep on. Auténtico sonido Motown, auténtico sonido americano, afroamericano en particular, de la mano de Stevie Wonder esta noche en In Campo Aperto. Recuerdo vagamente algunas situaciones en ese concierto de finales de los 80, en donde el montaje escénico era brutal para la época. Te presentaba las cosas como una especie de obra de teatro. Y el sonido era absolutamente perfecto en una plaza de toros. El 85-90% de los temas que sonarán, que han sonado y que sonarán hoy en In Campo Aperto, en un programa dedicado a Stevie Wonder, son composiciones suyas. Nadie mejor que Stevie para presumir de compositor. Pero en algunas ocasiones tiene hecho cosas que te dejan asombrado. Por ejemplo, esta. Just spread your wings, angel, baby, don't you ever leave me. My little precious angel, don't you know I'm glad I found you. I'm gonna dedicate my life to you and build my world around you. I'm gonna love you through the years. I'll never bring you pain nor tears. I wanna keep you satisfied, so you'll never, never, never leave my side. Oh, my pretty little angel, baby, don't you spread your wings. Angel, baby, don't you ever leave me. Angel, baby, don't you spread your wings. Angel, baby, don't you ever leave me. Cause I love you, and I need you, and I treat you oh so kind. If you ever leave me, baby, so I'm gonna work and toil, sweat and strain, try to give you everything. So no rich man, poor man, beggar man, thief can ever steal you away from me. My little angel, baby, don't you spread your wings. Angel, baby, don't you ever leave me. Angel, baby, don't you spread your wings. Angel, baby, don't you ever leave me. Cause I love you, and I need you, and I want you for myself. I could make it, baby, if you leave me for somebody else. My little angel, baby, don't you spread your wings. Angel, baby, don't you ever, ever leave me. El asombro, obviamente, en un programa lleno de vinilos, en esta pecera, en donde ando loco, poniendo, quitando, colocando, para que el guión esté en su sitio, es mío. Ni más ni menos. Estoy asombrado de las cosas que me pueden ocurrir cuando dispones de tantos vinilos en tantos platos y tanta reproducción analógica, que no deja de ser un orgullo para En Campo Aperto. No cortamos canciones, porque tampoco pasa nada, porque disfrutes de nuevo con Angel Baby, Don't You Ever Leave Me. Pero lo que me refería y lo que te quería decir cuando te lo dije era que lo que te sorprende es que te lleguen a hacer cosas como esta. Ahora espero que sí. Senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. wait only for my boot heels to be wondering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own glory. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Oh, hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Como mínimo sorprendente, ¿verdad? Claro que sí. Estás en Incampo Aperto, en Radio Crash 105.0. Y esto es un programa de Incampo Aperto dedicado a Stevie Wonder. No sé si a lo mejor preferías que sonara AC/DC, Metallica o ZZ Top, que tampoco era nada descabellado en Incampo Aperto. Pero el caso es que hoy nos dio por ahí. Y si lo quieres escuchar un poco más alto, pues lo ponemos más alto. Pero más claro imposible. Como mucho, demasiado alto. She's a girl in a dream. She's a full-eyed cartoon monster on a TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. The red is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but I ain't left the ground. I'm too high, I'm too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't very nice. Oh, get under the sky. I'm so high, I feel like I'm about to die. Did you hear the news about the girl today? She passed away. What did a friend say? He said she's too high, too high. We gave him over. Too high, ¿verdad que no estaba demasiado alto? ¿Verdad que no? Seguro que estás ahí, agazapado o agazapada, pillándole la onda al bueno de Stevie. El bueno de Stevie, que es una especie de hombre orquesta, toca cualquier cosa. Es un múltiple, le da igual una armónica que un piano de cola. Le pega a todo, le toca el bajo, lo que te echen, la guitarra, el violín. Vamos, es un incombustible. Es un tío de peso específico auténtico. Es un 16 tons, un 16 toneladas auténticas de buena música, buen rollo y buenas composiciones. A man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. Yeah, you load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yeah. I was born when the sun didn't shine. I became a man who would work in the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. The foreman said, well, the bless of my soul. I was born in drizzling rain. Fighting in trouble is my little name. When I come around, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. Yes, they did. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yeah, sing it one time with me. 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. everybody humming on me. Un tío con peso específico como pocos, Stevie Wonder, que además siempre se ha distinguido por hacer buenas y bonitas canciones de amor. Canciones de amor que definen muchas cosas y que las dicen muy claramente, como esta, por ejemplo. Someday I will be your guide. Las chicas siempre han tenido mucho que ver en el historial de Stevie Wonder a todos los niveles. Aquí en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial, en www.radiocrash.org, son Superwoman siempre. Y si no son Superwoman, pues entonces las adaptas al boogie y las adaptas a Ray, la woman en su sitio. Mary wants to be a superwoman, but is that really in her head? But I just wanna live each day the love of she is. Mary wants to be another movie star, but is that really in her mind? And all the things she wants to be, she needs to leave behind. But very well, I believe I know you very well. Wish that you knew me too. Everything Summer's gone and love cannot be found. Where were you when I needed you last winter, my love? When the winter came, you went further south, parting from love's nest, leaving me in doubt. Where are you when I? Say now you have changed, but tomorrow will reflect love's past. When the winter came, you were not around. Through the bitter winds, love could not be found. Where were you when I Wonder en In Campo Aperto, Radio Crash. Stevie Wonder Boogie on Reggae Woman en Radio Crash en campo aperto. En campo aperto, un programa siempre distinto y nunca distante de ti. Stevie Wonder en estado natural. Pues aquí en Campo Aperto, nuestro deseo teniendo en cuenta que lleva 40 y pico trabajos a sus espaldas, 40 y pico long plays, como nos gusta llamarlos aquí, aunque hayan sido en CD, para mí siguen siendo long plays. Pues desde el 2000, más o menos, le perdí la pista, volví a recuperarlo, y bueno, hay una parte por ahí, en el 2006, con una cantidad de Grammys en sus espaldas, con todo lo que le rodea, que es que dices tú, bueno, ¿y cómo coño este tío no saca un disco? Porque es que ya va siendo hora de que saque un disco. Y teniendo en cuenta que la Time to Love es del 2005, pues me pregunto, ¿y no sacará un disco Stevie Wonder y hará una gira y recalará en Gijón para volver a conectar de nuevo con él? Pues no lo sé. La verdad es que el deseo siempre lo tienes. Y eso del deseo, Stevie Wonder lo trató muy bien. We'll be right back. Pues el deseo que tienen todos los fans de Stevie Wonder, que vengan gira y que recalen en la ciudad donde vivan, donde residan, como quiera que sea, para En Campo Aperto, para Radio Crash, será como un amanecer en nuestra vida, más o menos. Why I'll always stay with you. Did you know you love? y sin saber muy bien cómo, fueron saliendo todos los temas en aquel concierto memorable en Radio Crash 105.0, especial Stevie Wonder. Yeah. other words. Baby, you're starting to get it. No matter what kind of work. Y salimos del concierto a finales de los 80 de la Plaza de Toros de Valencia, totalmente alucinados y pensando que quizá el tiempo convirtiera aquello en un paraíso. El paso del tiempo hace que las cosas se queden en su sitio, como aquí en Incampo Aperto, en Radio Crash 105.0. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, grace relation, consolation, integration. Verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in a future. Of our lives living in the past time paradise. aquí llegó el programa de esta noche de In Campo Aperto en Radio Crash, dedicado a la figura de Stevie Wonder. Este programa no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de mi compañero Gonzalo Gonzo, que me tradujo los temas convenientemente para que el guión del programa resultara lo más agradable posible. Se trataba de contaros la experiencia, mi experiencia, de la primera vez que asistí a un concierto de Stevie Wonder, y espero que te haya resultado grato. Como quiera que sea, fue bonito mientras duró, pero será el viernes que viene que habrá otro En Campo Aperto, y que será distinto y nunca distante de ti. En principio siempre se podía pensar que Stevie Wonder no es un personaje que entre en la línea habitual de En Campo Aperto, pero como En Campo Aperto tiene ausencia de pautado y no hay líneas ni habituales ni de las otras, pues pasan estas cosas, ya sabes. En Campo Aperto, siempre impredecible e imprevisible. Cuídate mucho y nos emplazamos para una nueva entrega de este programa, el Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Saludos de Jimmy el Fiu de Miro, besitos castos para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Y ser todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen. Así que cuidaros mucho. Y espero encontraros de nuevo en las ondas un viernes más. Agur, arrivederci, chao.